que no pase nadie, solo mis abuelos comiendo buñuelos. A tapar la calle, que no pase nadie, solo mis abuelos comiendo buñuelos. A tapar la calle, que no pasen señoras, solo las chiquillas comiendo rosquillas, solo las chiquillas comiendo rosquillas. A tapar la calle, que no pase nadie, a tapar la calle, que no pasen motos, solo mis abuelos jugando a los bolos. A tapar la calle, que no pase nadie, solo los carros que van muy despacio, solo los carros. Bienvenidas y bienvenidos al programa de radio de las niñas y niños de La Gusantina, A tapar la calle. Solo mis amigos cortando cebollinos, a tapar la calle, que no pase nadie, a tapar la calle, que no pase nadie. Un espacio que invita a jugar, a participar, ocupar, opinar, reír, soñar, divertirnos. Un espacio donde niñas y adultas afinamos nuestra oreja verde. Todos esperando, estamos aquí. Que no se diga, que no se lo diga. La calle es nuestra, es tuya, es mía, es de aquel, es de todos. Necesitamos también la calle para jugar. A tapar la calle, que no pase coche, solo mis amigos bailando hasta la noche. A tapar la calle, que no pase nadie, solo los niños. A tapar la calle todos los jueves de 7 y media a 8 en Radio Topo, en el 101.8 de FM. A tapar la calle, que no pase el hambre, solo los niños llenos los bolsillos, solo los niños llenos los bolsillos. A tapar la calle, que no pase nadie. Paso, paso, que mañana me caso con un payaso. Juntes hay que jugar. Hola, pajarito sin cola. A tapar la calle, que bueno, no estamos aquí de nuevo en el programa A tapar la calle. Hemos vuelto a invadir el estudio y esta vez el proyecto de cuidados y conciliación de Gusantina. Ya sabéis que cuidados y conciliación engloban dos proyectos. Uno es el de Mimbres, os hemos hablado muchos días de él. Y el otro es el de cuidados mestizos. Y hoy me acompañan, bueno, yo soy Isabel y me acompaña Marta, Jaula y Karen. Ahora se presentarán ellas, pero no me quiero olvidar de Marta y de Iris, que están al otro lado del cristal, controlando que los aspectos técnicos vayan sobre ruedas. ¿Os presentáis, chicas? Yo soy Marta y estoy de prácticas aquí en Gusantina, así que estoy acompañando a Isabel con el grupo de las mimbreras. Hola, yo soy Jaula, soy cuidadora de mimbres, cuido a los niños y bueno, estoy aquí para hablar un poco de temas. Hola, yo soy Karen y soy del grupo de las mimbreras, de las nuevas. Y me siento muy contenta de poder participar en este grupo y hoy estamos aquí en la radio a dar todo lo mejor de nosotras. Estupendo. Entonces comenzamos y os vamos a contar un poco en qué hemos estado trabajando esta semana con los grupos de mimbreras, que este curso vienen muy potentes, tenemos dos grupos a tope. Uno es el de las mimbreras ya veteranas, las que ya están apoyando a familias en el barrio, las que llevan ya una trayectoria. Y tenemos un estupendo grupo de novatas, como decía Karen, que vienen también con mucha fuerza, muchas ganas de aprender y de implicarse en la vida gusantinera, porque es fascinante. ¿Qué hemos estado trabajando? Pues le voy a pasar la palabra a mi compañera Marta para que nos diga cuál es el tema que hemos debatido estos dos días de formación con las chicas? Pues estos dos días hemos estado hablando del 25N, que fue ayer, que fue el día contra las violencias machistas, y lo que queríamos era que los dos grupos debatieran un poco sobre qué es esta violencia machista, pero de una forma más dinámica. Entonces, uh-huh, esto se hizo a través de frases, fotografías y tal, que ellas iban viendo, donde esta violencia machista se veía de una manera muy clara o no tan clara. Entonces ellas tenían que ver qué pasaba en esas fotos, si había violencia, si no había violencia, y que lo extrapolaran un poco a su vida diaria. Muy bien. Ha sido muy interesante porque hemos sacado conclusiones todas, nos hemos llevado como muchos puntos de reflexión, ¿verdad? De maneras luego de conducirnos. Estamos como más alertas con todo lo que hemos hablado, ¿verdad? De lo que sucede un poco a nuestro alrededor, lo que parecen conductas inofensivas y en realidad tienen una carga importante de, jolín, de violencia, es así, que no solo la violencia es física. Y también nos interesaba contar que por qué se celebra el 25 de noviembre y no cualquier otro día. Y es que el 25 de noviembre, hubo tres víctimas de violencia machista que determinó pues que todo un colectivo internacional levantara la alerta, ¿no? Y fuera el asesinato de las hermanas Mirabal. Eran tres hermanas dominicanas que se llamaban, es que me llama mucho la atención los nombres, Patria, Minerva y María Teresa. María Teresa es un poco más común, pero Patria, Minerva, María Teresa, bueno. Eran conocidas como las mariposas y eran tres activistas políticas de la República Dominicana. Entonces ellas actuaban en contra del presidente Trujillo, que era un dictador. Y fueron perseguidas, torturadas en varias ocasiones, hasta que en la última ocasión fueron secuestradas y al final acabaron muertas a golpes. A raíz de allí, pues, surgió un movimiento muy importante en defensa de los derechos de las mujeres, que al fin y al cabo son derechos humanos, o sea que es como muy, muy grave, ¿no? Y en el año 2000 la ONU decidió proclamar el 25N como el Día Internacional para la Erradicación de Cualquier Tipo de Violencia contra las Mujeres. Bueno, ¿qué opináis? ¿A vosotras cómo se os quedó el cuerpo después de cada una de las sesiones que hicimos? ¿Quién me quiere comentar? Luego hablaremos y debatiremos acerca de... ¿Jaula? A ver, la verdad es que ayer, como cuando hemos estado en la formación, pues ves cosas que dices, te está pasando esto, lo ves en la actualidad, ¿sabes? Pero a la hora de actuar, cuando estás en ese acto, en ese momento, en esta acción, no piensas así que es una violencia o algo, ¿sabes? Que lo estás mirando, pero no puedes hacer nada. Pero cuando informamos y hablamos de esas cosas, pues dices, pues la próxima vez tengo que frenar esto o hacer alguna cosa que nos puede... Sí, es súper importante lo que has dicho. Fíjate, a nivel individual no nos vemos con el poder ni siquiera de identificar lo que puede estar pasándonos, ¿no? Pero cuando nos juntamos nosotras y debatimos o hablamos de nuestras experiencias, es cuando nos damos cuenta de que nos está pasando a todas, de que es un problema, de que es un problema social, sí. Una lacra que hay que... Pero solo cuando nos juntamos. Por eso tenemos que hablar de ello, claro. Que hablar de ello, que contarlo. Y no solo hablar, es decir, tenemos que practicar a la hora de hacer también. No solo hablar y ya luego olvidamos después eso de es. Dos días. Tenemos que hacerlo muchas veces, es decir... Tenemos que ser activistas, ¿no? Sí. ¿Y tú, Karen, qué te pareció esta formación? Pues... Porque cada día les damos una sorpresa diferente. Sí, llegan y no saben lo que les hemos preparado. Verdad. Pues muy bien, estuvimos a gusto, como ha dicho Marta, prepararon ellas unos papelitos con unas frases, en otras había unas fotos y nos dividimos en dos grupos y cada una de nosotras pues teníamos que interpretarlo de alguna manera, esas fotos, esas frases, y cada una pues tenía su opinión, su idea, luego nos juntemos, dijimos las cosas entre todas y cada una pues tenía una opinión, otra tenía otra forma de ver las cosas y juntas pues lo expusimos y estuvimos comentándolo. Bien. ¿Recordáis alguna de las frases que estuvimos trabajando? Yo sí que recuerdo una, que además sí que era un poco como extraña por, de alguna manera, porque si la lees, como que parece que eso es algo normal. Que era la de mi marido me ayuda en las tareas de casa. Ay, ahí estuvimos un rato, ¿eh? Sí. Esa es una que pusimos a conciencia simplemente por la palabra ayuda y sí que salieron cosas interesantes. Sí. Sí, tenemos que decir que en ambos grupos de las cuidadoras de mimbres tenemos varias culturas. Tenemos una amplia representación de la cultura gitana, sobre todo en el grupo de las nuevas. Y luego tenemos también una menos llamativa, pero también representación de la cultura árabe. Además de que tenemos dos mimbreras nicaragüenses, que también es un colectivo que está sufriendo mucho, el de las mujeres en Nicaragua en este momento. Y jolín, esta frase, Marta, es que sobre todo en una de las sesiones al principio ninguna de ellas se percató de la palabra ayudar. O sea, decían, ¡joy, qué bien! Claro, mi marido me ayuda, sí. Pues es que mi marido me ayuda, es que mi novio me ayuda, o sea, y todas tan contentas, ¿no? Sí, la verdad es que sorprendió bastante. Estaba puesta conciencia para que esa ayuda les chirriara o no les chirriara, y la cosa fue eso, que se dieran cuenta de que la palabra no es ayudar, sino que había que buscar otra palabra porque las tareas de casa no son de la mujer. El hombre no tiene que ayudar a la mujer. Se supone que es una familia y que aquí se vive junto y todo el mundo vive en la casa. Entonces, todo el mundo tiene que hacer las tareas. Colaborar. Esa era la palabra. Colaborar. Esa palabra se me ha quedado a mí. Colaborar. Sí, colaborar. La primera vista, cuando lo hemos visto, yo, por ejemplo, yo he dicho, bueno, está bien, ayuda. ¿Verdad? O sea, dices, oye, por fin sí, una frase positiva. Sabes, pero luego ya cuando hemos empezado a debatir y eso, pues, wow, ahí digo, pues, sí, tenéis razón, es colaborar, no, claro, ayudar. No es ayudar. Sí, y en el grupo, sobre todo, Karen, te pregunto a ti, de las nuevas, nos llamó la atención alguna de las, bueno, de lo que se dijo, ¿no? Uh-huh. Alguna de las participantes, sí, que lo tiene como muy normalizado, ¿no? El hecho de servir a, sí, a su pareja o a su marido. Pues sí, es extraño, o bueno, hoy en día hay de todo, pero en las alturas que estamos, que aún haya gente con esos pensamientos y que esté tan, para mí es estar un poco atrasada o no sé, que la verdad que nos quedemos un poco ahí pilladas, muchas de nosotras. A mí fue algo que me marcó. Isabel me preguntaba, pues, ¿recordamos algo de la formación? Y yo le he dicho a Isabel, esto a mí me marcó, me fui a casa y no paro de darle vueltas, porque la verdad que son cosas que te marcan. Escuchas las versiones de la gente y no sé. Es complicado, son complicadas, son situaciones complicadas, y es lo que estamos hablando, que si una misma no quiere cambiar su situación, por más que te diga la gente, por más apoyo que tengas, por más, o sea, es algo mismo, es de ti misma, tú tienes que hacerlo, tú tienes que empezar, tú tienes que proponértelo y tú tienes que dar un giro a tu vida, si no, no puede cambiar nada. Es que tú tienes que quererte, ¿no? Claro, eso es. Y cuidarte. Claro. Y claro, somos un grupo que estamos trabajando en los cuidados propios y en los cuidados de las demás personas, sobre Así todo es. De la infancia. Entonces, claro, estamos hablando así como un lenguaje críptico, pero bueno, la situación es que alguna de las participantes de Mimbres, claro, el objetivo y su anhelo en la vida, y es lo que siempre había perseguido, era encontrar un novio. Ahora ya lo tenía, y entonces a toda costa era el no, bueno, el servirle, el estar a su disposición absoluta, pero de manera que anulaba su propia, sus propias necesidades y su propia persona, ¿no? Estuvimos ahí intentando, ¿verdad, Marta? Sí, sobre todo porque sí que llegó un momento en el que dijo, sí, esto puede que sea machismo, o sea, sé que está mal, pero no lo quiero cambiar. Claro. Plan, sí, está mal, me pasa, pero es lo que he vivido, es lo que he aprendido, es lo que ha pasado siempre, es lo que he visto siempre. No quiero cambiarlo porque estoy bien así y quiero seguir así, porque tampoco quiero perderle a él o que no sé, no sé, era una situación complicada, sí. Es que además, como ha dicho, que ha aprendido, el 70% es la educación, como te enseñan, como te, ¿sabes? Y el 30% es ella, si ella va a cambiarlo o no, va a pensar a cambiarlo o no, ¿sabes? Pero bueno, la educación también marca muchísimo en la vida de la gente. Claro. Es decir, si desde nacimiento ves que el padre no ayuda, pues tú vas a seguir el mismo camino, que luego tú con tu propia familia vas a servir a tu marido y a tus hijos y tal, pero eso, que tenemos que tener la voluntad de cambiar las cosas y frenar esto, porque si no lo frenamos nosotras, pues va a seguir y seguir y seguir. Y es lo que hablábamos, ¿no? Que viene muy bien que digas lo de la educación, porque no solamente estamos para cuidar, y cuidar no es estar como un poli, o sea, vigilando la seguridad física de un peque, es que estamos también colaborando en la educación de este peque. Entonces, si tú partes de esas premisas machistas, ¿qué educación vas a...? O sea, vamos a seguir perpetuando todo esto, ¿no? Como me has dicho, la frase de... ¿cómo era el color? La ropa... No me acuerdo cómo en era. En plan, ¿no? El color... Este color es de niño. Eso, por ejemplo, rosa, que puede ser de niño o de niña, o azul puede ser de niño o yo qué sé, coche, puede jugar niño o niña, y así. Al principio lo ves, me ha preguntado Marta, que si puedes comprar un coche a tu hija, al principio dices, oye, pero luego estás pensando, cuando yo me fui a casa, digo, pues a ver, tienes razón, que, ¿por qué no? Así ella aprende cosas y tal, ¿me entiendes? Exactamente. Pero al principio dices, oye, que no, que es que no, que una chica es para su cocinita y ahí cosas así, para aprender a cocinar, para hacer lo que tenga que hacer cuando sea mayor, que será cuidar a su familia, cocinar, el planchar y todo ese tipo de cosas. ¿Qué es eso de coger un vehículo? Para ir al mercado te coges el carrito de la compra, ¿no? Claro. No hace falta conducir un coche, ¿no? Eso es cosa de hombres. O espera a tu marido hasta que venga para que te lleve al... Para que te lleve, o como antes, ¿no? Para que te estés con él en la cartilla del banco. Bueno, también deciros que Jaula y Karen han venido con una canción. Jaula nos ha traído una que, si nos quieres decir de qué va... Ahora nuestras compañeras Marta e Iris... La canción es un... Lo canta es un chico, rapero, en Marruecos, y es como un homenaje a todas las mujeres que han sufrido la violencia machista, y también para concienciar a la juventud que ahora, que es lo importante, que es respetar a la mujer y a sus derechos y eso. Muy bien. Habla de todo, habla de que tenemos que respetarla, que la mujer tenemos que tenerla encima de la cabeza, no sé, en los ojos, es decir, tenemos que darle cariño, que la mujer, por ejemplo, dice también en la canción que me... Yo creo que nos estás diciendo lo que dice porque va a ser en árabe, ¿verdad? Sí, por eso, lo estoy explicando más o menos. Está así muy bien por encima. Que nos lo expliques, sí. Y dice también que piensa que si tu mujer, piensa, mírala como si fuera tu madre o tu hija o tu hermana a la hora de pegarla o de hacerle una cosa. Piensa eso. ¿Y cómo vas a actuar? ¿Vas a querer pegar a tu madre o a tu hermana o a tu... ¿Sabes? Así. Le está diciendo cosas muy bonitas que son muy, muy, muy emocionales. A mí me gusta. Hombre, y además es interesante que sea un chico, sí, que sea joven y que sea rapero. Porque que la manera rapero de llegar a la gente joven porque los índices de violencia en la adolescencia se están disparando, o sea, es que no hay una caída, pues es interesante, ¿no? Y es muy difícil que es en Marruecos, un rapero marroquí, hablar de estas cosas también. Es un poco, es decir, a lo harto, como una canción hablando de estas cosas. Que es un poco, ¿sabes? Que ha dado... Muy bien. Vamos a escuchar la canción del Jaula. Y espero que os guste. Bueno, y también surgió en estos dos días de formación, al principio sobre todo, cuando veíamos una imagen o había una frase de este tipo, claro, el considerar si es violencia o no. Y hubo un momento, al principio, que si no era explícita una violencia física, no decíamos que era violencia. Anda, ¿qué tipos de violencia hay? Porque no solo es la física. A ver, yo creo que no solo en la física, hombre, claro. No se ve, pero se ve mucho en la física, pero hay violencia, por ejemplo, económica, que el marido tiene que no tiene que darte el dinero porque yo aquí opino, yo aquí tengo que pagar, yo aquí tengo que comprar. Y eso también es una violencia contra la mujer, que él manda el dinero y la mujer no sabe mandar ni el dinero, no sabe hacer muchas cosas. Anda que no administramos bien, pero bueno. Sí, sí. Violencia económica, apuntadlo. Luego también hablamos un poco de la violencia que no es solo en la pareja, sino la violencia que te puedes encontrar también por la calle. O sea, estábamos ahí 13 chicas y todas dijimos que en algún momento de nuestras vidas habíamos sufrido violencia callejera. Piropos que no deseábamos en la calle, frases malsonantes, y yo creo que eso es bastante importante. No solo la violencia de género en la pareja, sino todo lo que va más allá de la pareja. Súper importante. Que a veces no se considera ni en el Código Penal. ¿Y de qué más violencia hablamos? Pues también, yo creo que... También hablemos de que una simple mirada, ¿verdad? Eso a mí también me llamó mucho. Una simple mirada, pues te mata, te puede decir mucho. Una mirada dice muchas cosas, que no solo es violencia de... pegar, maltratar, o sea, con una simple mirada puedes eso decir. Sería como una violencia psicológica. Sí, ¿no? Claro. El vivir aterrorizada incluso todo muchas el tiempo. Veces yo creo que también eso es peor. Es que no sé. Hay muchos tipos de violencia, sí, no tenemos solo que enfocarnos en. Hay mucho. Sí, que a lo mejor hasta que no le ves un morado a una chica no dices... Claro, ¿no? Y es que no es eso. No es verle un moratón ni una que le han pegado una paliza. Es que hay muchos tipos de violencia. Y emocional también. Emocional, mentalmente. De todo. Vaya. Que muchas veces juzgamos la palabra de la chica. Te vienen a contar, pues es que mi novio me dice esto tal cual y a mí me sienta mal tal. Hombre, pero ¿será porque te quiere o...? No, pero si no pasa nada, esto pues te lo dice... Bueno, no te ha pegado, ¿no? Pues si no te ha pegado no pasa nada. Y eso ya es que muchas algo veces que... tiene que llegar a las manos y no es así. Exacto. Hay que frenarlo. Quien bien te quiere, te hará llorar. El refranero hay que echárselo también pa'lante, ¿eh? Karen, ¿qué canciones has traído? Pues yo he traído una canción de Alex que se llama No es no y me ha llamado mucho la atención. Esta es en español y me ha llamado mucho la atención, me ha gustado mucho y la he querido traer para que la escuchéis. Sé que hay mil formas para decir sí. Sé que hay silencios que hablan más que mil palabras, que serán miradas que revelan lo que quiero. Es vivir mi libertad para frenar, para evitar, sin explicar. Cuando digo no es no, no tengo que gritarlo ni sentir vergüenza al decirlo no. No es no, no importa si lo digo sonriendo o llorando, no es no. En cualquier idioma se comprende y queda claro porque no es no. Con una vez alcanza, no hace falta repetirlo, no es no. Que hay distintos modos de sentir. Sé que hay secretos que prefiero abrir al viento. Eso es vivir sin miedo y poder elegir lo que quiero. Bueno, aquí están diciéndonos que nos quedan solo 3 minutos y nos queremos quedar una hora más porque nos dejamos muchas cosas en el tintero. Porque este tema es un poco... es mucho. Sin lo acabar, es, vamos. No va a acabar. Cuando sí. empezamos a hablar, no... y media hora es poco. Es muy poco. A ver si nos hacemos... podemos atrincherar aquí. Si nos dejan. Recordad que estamos en el 101.8 de FM, en Radio Topo. Y en el programa A Tapar la Calle. A mí me gustaría que me dijerais eso. Karen ya nos lo ha comentado. Uh-huh. Con la sensación que salió sí. de la formación. Estuvimos más de 1 hora y media, ¿verdad? Sí, sí. Debatiendo. Jaula. Que... yo la verdad que he aprendido muchas cosas. Como te he dicho, que al principio dices que eso no es una violencia. Pero luego cuando ya lo estás asimilando y estás aprendiendo cosas y te informas de muchas cosas, pues dices, bueno, que aquí... Habrá que frenar esto y hablar que tener límite, que no pase ese límite, por ejemplo, cualquier o marido o padre o yo qué sé, cualquier cosa, que no hay que pasar el límite cuando uh-huh. hay que como te digo, es que ahora es la palabra, hay que actuar, ¿no? Sí. De alguna manera hay que darle la vuelta. Yo la verdad es que también me fui un poco impactada habiendo conseguido lo que pretendíamos con la formación, porque básicamente era eso, que sin necesidad de dar una chapa magistral aquí, súper teórica, de esto es esto, sino que ellas mismas vieran las cosas y si necesitaban cambiar algo, pues que lo cambiaran. Entonces me fui muy contenta, muy orgullosa de ellas, pero también con cosas que me habían marcado, como el tema que hemos estado hablando antes, y cosas que yo ya tengo muy asimiladas, que me he dado cuenta que otra gente no tiene tan asimiladas. Uh-huh. Bueno, pues hasta aquí el programa de hoy. Yo me fui tocada y a la vez como muy satisfecha de haber despertado en algunas esa propuesta de cambio uh-huh. y de actuar, de ser sí. proactivas. Somos cuidadoras. Somos educadoras y no tenemos que perder de vista esto en lo que podamos influir en nuestros peques, sean nuestros o sean de otras personas, ¿no? Es muy importante. Así que, bueno, hasta aquí el programa de hoy. el proyecto de cuidados y conciliación, que somos las chicas más grandes de la GUSAN, pero seguimos siendo chicas, seguimos siendo de la GUSAN y seguiremos siendo activistas de esta causa. Así que muchas gracias, Karen. Muy bien, tu primera vez, ¿no? Bueno, sí, un poco nerviosa, pero muy bien. Pero muy, la radio muy engancha. Muy contenta y engancha, sí, la verdad que sí. Jaula, gracias. Muchísimas gracias. Tu vuelta ha sido fabulosa. Gracias. Marta. Gracias. Gracias, gracias. Y gracias a nuestras técnicas y a Radio Topo. Un abrazo y hasta el jueves. Adiós. Que viene a las 7:30. Adiós.